seguimos encendidos, sincero, Ñengo Flow. El combo que no se deja, pa'l caserío, pa'l bloque, pa'l barrio, pa' la cuadra. Ñengo Flow, ¿no? Que DJ sincero. Chequeamos, bye bye. Ahora estoy vacilando con la vecinita. ¡Yay! ¡GKT! Ok, okay. El combo que no se deja. No le digas. Tranquilo.